Conversaciones. Autoras y autores con Editorial Treveris. Hoy, Malgara García Díaz. Abrimos este ciclo de conversaciones organizado con motivo del Día del Libro, que hacemos de manera virtual debido a la pandemia, con la historiadora Malgara García Díaz, que ha escrito el libro El cierre de la verja visto a través de la prensa. Esta obra se presentó en octubre pasado en Gibraltar. Y la primera pregunta que quería hacerle es, ¿cuál es el origen de esta publicación? Pues el origen es una especie casi como de encargo que surge en la Casa de la Memoria para investigar este aspecto del cierre de la verja, sobre todo a partir de una publicación que está en Tánger, que es el Diario España. Y a partir de ahí, una vez con el material que pude localizar en Tánger, pues ya digamos que surge la idea de seguir investigando en otros periódicos, en otras fuentes. Y bueno, pues de la ayuda de Fernando Sigler, que me localiza materiales en la biblioteca de Jerez, y bueno, pues de la visita también que se hace a Gibraltar, a los archivos, para localizar otro tipo de periódicos, otros periódicos más para obtener toda la información que era precisa. Bien, entonces, precisamente te iba a preguntar por la fuente que has utilizado para documentarte, lo has respondido en parte, y quería insistir en el hecho de que te hayas centrado en el cierre de la verja, tiene un motivo, porque también coincide con la efeméride, ¿no? Claro, se cumplían 50 años, o sea, se acababan de cumplir, o estaba próximo a cumplir los 50 años, entonces también era un buen momento para pararse un poquito a mirar ese tema. Y como ya digo, también ayudó, por ejemplo, la aparición en el archivo de la casa, toda una documentación del diario ABC relacionada con Gibraltar de todo el año 1969. Es decir, que hubo como diversos elementos que confluyeron para que saliera adelante este trabajo. Bueno, te has referido a algunas de las fuentes que has utilizado para documentarte. ¿Qué otras fuentes has utilizado también para poder escribir este libro? Pues mira, La Voz del Sur y La Actualidad Española, que fueron localizados en Jerez por Fernando. El diario Vox y el Gibraltar Chronicle, que se localizaron en los archivos nacionales de Gibraltar. El diario España, como ya he dicho, en Tánger. El diario ABC, que lo teníamos en la casa. Es decir, una serie de... Esos básicamente fueron los materiales con los que trabajé. Lo que pasa es que en estos materiales, en muchas ocasiones había referencias a otros artículos de otros periódicos. Por ejemplo, los periódicos de Gibraltar referían, en contables ocasiones, referían artículos de la propia Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, de periódicos ingleses y salían o periódicos marroquíes, también aparecen referencias y artículos a periódicos marroquíes, periódicos incluso de Sudamérica. Es decir, que en realidad algunas veces las noticias que publican los periódicos españoles o los periódicos gibraltareños mencionan o recogen otras noticias de otros periódicos de otros ámbitos, con lo que en realidad, bueno, pues se amplía muchísimo más el número de medios a los que se tiene acceso. Y bueno, y finalmente querría preguntar cuáles son los aspectos más destacados de esta obra. Yo creo que lo más importante es el día a día que se vive a ambos lados de la frontera. Es decir, de alguna manera la prensa, aunque la prensa española en esos momentos bajo la censura sea muy ampulosa y toda, bueno, cargada de mensajes muy patrióticos, excesivamente patrióticos, etcétera, etcétera. Y la prensa gibraltareña, pues, intente mantener un poco de distancia el Gibraltar Chronicle sobre todo, pero Vox no. Vox sí hace una, digamos que hace una semblanza de la situación de forma un poco trágica, pero bastante más realista. Entonces yo creo que con todas esas distintas caras de este poliedro, ¿no?, que es el cierre de la verja, porque tiene muchas maneras de verlo, yo creo que podemos acercarnos de manera bastante fidedigna a los acontecimientos que ocurrieron y también a cómo los vivieron la población, cómo la población vivió todos esos acontecimientos que desde luego eran trágicos tanto para los de un lado como para los de otro, unos porque se quedaron encerrados y los otros porque perdieron, bueno, pues unas 5.000 personas perdieron sus puestos de trabajo de forma directa. Entonces, claro, el impacto económico fue terrible y el impacto también emocional, el impacto familiar, el impacto entre las relaciones que habían sido completamente fluidas entre ambas comunidades y que a raíz del cierre de la verja pues se quedó fracturada esa convivencia y bueno, pues sus consecuencias las podemos casi ver todavía en la actualidad, como por ejemplo el español prácticamente se ha perdido como lengua vehicular en Gibraltar. Bueno, pues muy bien, te damos las gracias, Margara García Díaz, por participar en este día del libro virtual, y recordemos que es la autora del libro El cierre de la verja de Gibraltar, visto a través de la prensa, que editó el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar dentro de la colección Monografías de Gibraltar y que maquetó y distribuye Editorial Treveris.